Porque estás en el rincón del pichi viejo puerco. Órale, mi chayo, compartan su acervo. Ándele, ingeniero, no se haga del rogar. Zorrájele el hocico pa' ponernos a pistear. ¡Grito de mariachi! Se pone aquí enfrente de Radio Morir y usa tantos foquitos esa chingadera que pues hay una sobrecarga lumínica, como bien nos explicaba el ingeniero José Luis, y tómala que se nos bota la pastilla a la verga. Llegaron los payasos. No, que no mames. Esto es culpa de Manuel Bartlett, que ahora se está haciendo cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y si se cayó el puto sistema en el 88 por culpa de Bartlett, que no se caiga la puta luz en pleno 2023, que ese pendejo está haciéndose cargo de toda esa pinche industria. A huevo, a huevo. Incluso Mario Quiroga nos dice, hijos de su puta madre, se les fue la señal o qué pedo. Pues sí, se fue la luz, pero ya regresamos. Si usted está escuchándonos, si usted está ahí al pendiente, por favor, mande una señal. Nos dice Mario Quiroga, ¿ya se oye? Pues claro que ya se oye, puta madre, ya se oye. Hijo de la chingada. Menos más, es que también con tanto carrerío y pendejada que va pasando, jalan los cables. Hay un embotellamiento aquí, chingo de trailers a la verga. Y síganse masajeando el ducto, queridos marranos. Sigan fileteando su tilapia. Y desde aquí quiero mandar un severo, vayan a la verga, a todos los pendejos que se van 15 días del país y regresan hablando con acento extranjero. No mamen, cabrones, no sean pinches faroles. Conozco una morra que se fue un mes a España en 1996... y hasta la fecha sigue hablando como andaluza. ¡Qué pendejada! ¿Por qué salen con esas mamadas? Como los pendejos que se van al gabacho y después de haber andado en México la mayor parte de su vida, regresan después de un año con el español mocho, porque según ellos ya se les olvidó el idioma y ahí andan mezclando palabras en inglés y en español porque ya no saben decir tianguis ni estacionamiento. Ahora le dicen mall y parking. No les da vergüenza, cabrones. Pero los más cagazones definitivamente son los mexicanos que regresan del gabacho con su puta muletilla de y peor, los que dicen so, esos cabrones ya no saben que es un refresco. Chingan a su madre, esos cabrones ya no saben que es un refresco chayo, nomás conocen las sodas. Y tampoco, vayan a la verga, tampoco saben lo que es un jardín, nomás conocen las yardas. Qué casualidad, cabrón. Exacto, yo no sé pa' qué le hacen tanto a la mamada si luego se ve que son de donde nació el quelite, se llaman Pancho Nopales, se suben al nopal, tal cual y como nos lo dicen los increíbles Broncos de Reynosa, con esta rolongona compuesta por Ramón Ortega, un clásico norteño definitivamente indispensable. Se las vamos a zorrajar aquí mientras arreglamos el diablito. ¿Se las zorrajamos, ingeniero? En su madre. El quelite, en donde nació el quelite, que no nazcan los andanes, en donde andan las palomas, que no anden los gavilanes, en donde hay cara bonita, que no tenga ojos iguales. Soy águila real, me subo al nopal, devoró la víbora de la mar. Me llamo Pancho Nopales, me llamo Pancho Nopales, y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores. Yo solito me hablo y digo, ¿a quién le dan pan que llore? Soy águila real, me supo al nopal, devoró la víbora de la mar. La carga no le hace al burrón, la carga no le hace al burrón, lo que le hacen son los palos, las hembras no ven lo guapo. Que ven son los centavos, habiendo dinero hay todo, no le hace que sean casados. Soy águila real, me subo al nopal, devoró la víbora de la mar. Hijo de su puta madre, ya por fin regresamos. Síganse necrosando los riñones. Y hemos recibido mensajes varios al WhatsApp del viejo puerco. Que ¿cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Sí, manden sus mensajes. Es el 3326-335625. Por ejemplo, aquí nos comenta el huihuicho, ya tengo lista la grabadora, ya llegamos a necrosarnos las neuronas con sus consejos bien precisos. Por cierto, en paz descanse Fito Olivares, nos dice el huihuicho. Así es, en un momento más programamos algo de Fito Olivares. Y también nos comentan desde Saltillo, mi viejo puerco, saludos, aquí reportándonos desde Saltillo, dejé destapo la primera, salud, máster. Y recibimos un mensaje de voz de Antonio López de Lara, también desde Coahuila, desde Torreón, Coahuila. Vamos a reproducirlo a ver qué nos tiene que decir el día de hoy. Señor viejo puerco, le mando un saludo desde acá, desde Torreón, desde la tierra de las meras milpas, para decirle que que usted es mi razón de vivir los sábados de 4 a 5 y que espero con ansias cada semana para ponerme una pedota, ponerme unas chevecitas y ponerme hasta la madre. Es usted una persona muy grata en los oídos, es todo un orgasmo existencial poder escucharlo, poder disfrutar, poder gozar, poder estar con usted, aunque sea vía internet, vía radio, vía escucha. Lo quiero mucho, señor. Lo quiero mucho. Muchas gracias, Antonio López de Lara. A favor que me haces ese orgasmo que ahora es auditivo. Algún día lo haremos carnal como corresponde. Y que con esos grillos te entierren, Chayo. No mames, estoy tratando de dar un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje, pues no sé, de... Y Yolanda, viejo. Pues bueno, es que también yo tengo mi corazoncito. Hace mucho pues que ya nomás me la jalo y no tengo contacto animal. Y si Antonio López de Lara se está poniendo de modito, ¿quién soy yo para negarme? Yuhu yahu. Juan Reynoso nos dice: saludos viejo puerco, en el chat de Radio Morir, que también puede escribirnos al chat de Radio Morir y descargar la app para que usted escuche esta pendejada donde le dé su gana. El Huihuicho nos dice: valiendo verga viejo puerco, pague el internet. Precisamente estuvimos ahorita aquí al otro lado, hay un Oxxo, y pues ya nos pusimos al tiro con el internet a la verga. Y síganse acariciando el cuajo, queridos marranos, síganse despellejando el camarón. Y deben estar conscientes, queridos marranos, que algunas mujeres platican con ustedes nomás por lástima. No confundan la amabilidad con la seducción, queridos marranos, ni se hagan ilusiones con la morra de la tortillería. En el fondo usted le caga a la morra de la tortillería, pero lo atiende bien, pues porque es su trabajo. Por lo pronto, si se sienten muy solos, queridos marranos, para que tengan contacto femenino, yo les recomiendo que agarren unos brasieres de su jefa y huélanlos mientras se la jalan. Si tienen suerte, pues es posible que hasta puedan embarazar alguna servilleta. Hay que decir que también existen vatos que nomás no consiguen morra porque también se ponen estándares mamoncísimos, como si fueran maestros de estética. De entrada, muchos de ellos quieren que tengan perfil de presentadora de Televisa y que estén nalgonas y chichonas. No mamen, primero véanse en un espejo, cabrones, como si fueran unos pinches Adonis. Tienen cuerpo de camote y exigen modelos de revista. No chinguen, queridos marranos. Ahora, ¿de qué te sirve que la morra tenga unas chichotas y unas nalgotas si tu charalito es de 7 centímetros en este de esplendor? Es como si quisieran poner una salchicha cambray en un pan para dogos gigantes. Y lo peor, queridos marranos, es que algunos vatos que son rechazados por andar con estas mamadas después generan un odio misógino y refuerzan su alcoholismo culpando de su borrachera a una morra que ni siquiera los pela, como lo ilustra esta rolongona que nos habla de un pendejo que anda borracho por el desprecio de una morra y hasta tiene el cinismo de decirle: ay, si no me amas, avísale a tu conciencia. No mamen. Esta rolongona es una composición de Juan Rodríguez Tinoco y la interpretan magistralmente los Madrugadores del Bajío, agrupación con influencia norteña, pero que tocan sus rolongonas al mero estilo de Irapuato. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Les damos play a la verga o qué? ¡En su madre! El hombre que te ama. hijo de su puta madre! ¡Qué chingonería! ¡Que a todo dar! ¡Sigan quitándole las rebabas a su desagüe! ¡Síganle metiendo el dedo a su chiclocentro, queridos marranos! Y mira nomás, ya están dando la segunda de misa para que se pongan guapos y vayan a ver nalgas, porque los mejores culitos se los va a encontrar en misa. Y si su culo ya parece brocha gorda, pues rasúrenlo, porque si no se van a gastar medio papel de rollo limpiándose una caca y van a dejar el papel de baño como si fuera pintura impresionista. O ya de plano, si a usted le gusta tener el culo peludo, pues límpiese con un nopal espinudo, porque de esta forma tiene tres beneficios. El nopal le limpia el culo, pero con las espinas también lo peina y al mismo tiempo lo rasca. Ese es un chiste noventero, por cierto. Y ahora que también debe de recordar cagar todos los días. El culo no es ropero para guardar cerotes. Déjenlo salir, liberen a Willy. Los cerotes también merecen ser libres. ¿Y usted cómo le dice al noble acto de cagar, querido marrano? Hay muchas opciones, desde columpiar el tamarindo, echar la nutria al río, salpicar los cachetes, pasear al Pokémon, reiniciar el Windows, etcétera, etcétera. No deje de comer, querido marrano, porque si no también deja de cagar. Cagar es un placer y hay que seguirlo fomentando. Como también es un placer atender sus complacencias, queridos marranos. La semana pasada recibimos un mensaje de voz del Huihuicho desde San Luis Potosí, pidiendo que programáramos una rolonga de los traileros del norte, originarios de Guadalupe, Nuevo León. Los traileros son muy conocidos por su éxito Abeja Reina, pero el Huihuicho nos recomienda la rola de Rosas Blancas, compuesta por Javier Santos, y que popularizaran los Yonix. Vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Huihuicho, que esperemos que el Huihuicho nos esté escuchando a su vez desde San Huicho, y de inmediato le zorrajamos la rolonga. ¿Listo, ingeniero? En su madre. Buenos días, señor Don Viejo Puerco, pues aquí comunicándonos de San Luis Potosí y pidiéndole sugerencia de la de esta canción bien bonita de los traileros del norte, que es una canción pero que es original de los Yonix, pero está bien bonita de los Yonix, y es esta canción así que se llama Rosas Blancas. ¡Ah! Ya me lo alburé. Bueno, gracias y saludos, y un saludo a Daniel, que lo obligo a escuchar su programa. ¡Está bien chido! ¡Gracias! Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas. Abrí la puerta y te encontré con tus maletas arregladas. Sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí. Que te perdone y es mejor así. Que continuar en mi morada. Esa mañana te perdí al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo. Te quise como a nadie, amé en la vida, puse luto en mi cama y en mi memoria rosas blancas. Que me dejabas, me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise como a nadie, amé en la vida, puse luto en mí. hijo de la chingada, recuerde que usted puede comunicarse también al chat de Radio Morir, como Rodrigo, que nos pregunta, ¿a qué horas es la escamocha? Ve nomás, cabrón, mira, pon tu despertador a las 5 de la tarde, aunque Víctor le vale verga y llega como a las 5:30, y pues ya no tienes que escuchar cosas que no te gustan, Rodrigo. Oye, Rodrigo, un saludo y un beso en la ingle, allá hasta donde estés. Pedro nos dice, rosas, pero rosas el grande. Y también nos escribieron al WhatsApp del viejo puerco. ¿Cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Sí, el número de WhatsApp es... No se eche pedos, viejo puerco. Bueno, perdón, pues no mames, no pongas el micrófono aquí, güey. 3326-335625. Ya tiene aquí bien apestoso. Bueno, es que con la edad a uno se le aflojan las bisagras y también los resortes. Robert de la Obrera se comunica al WhatsApp del viejo puerco y nos dice, salud, don viejo puerco, ponga la rola de 125 pecas de los Xochimilcas, no se haga güey. Aquí ya andamos pisteando en la banqueta con la bandera de la pura bandera. Vamos a buscar esa rolongona y la anotamos para complacerte la próxima semana. Y síganle quitando las rebabas a su desagüe, síganse así calando la comadreja. Y por cierto, investigadores de la UNAM afirman que meterse el dedo en el culo ayuda a conciliar el sueño. Y en otras noticias, Víctor Vera ya por fin se recupera exitosamente de su problema de insomnio. Felicidades, Víctor. Y es el momento de responder preguntas trascendentales, queridos marranos. ¿Qué prefieren? ¿Beber agua del ombligo del gobernador Enrique Alfaro o sorber el sudor de las axilas del vato que maneja una botarga del doctor Simi? Piénselo, queridos marranos, y es que este pinche calor que está pegando en la ciudad ya se está volviendo insoportable. El asfalto parece comal y el sudor en el culo está a la orden del día. En esta época, vivir en la ciudad está de la verga. Tráfico por todos lados, gente del mal humor, las calles llenas de tránsitos queriendo chingar, el sol pegando macizo todo el puto día, el transporte público huele a puro caldo de drenaje, las cucarachas salen de cualquier desagüe pidiendo esquina, pues claro, les da calor a pobrecillas, güey, ahí pinche resolana adentro de la tubería. Las cloacas, sobre todo ahí en la calzada Independencia y Juárez, emanan un vapor infestado de olor a cagada. De plano urgen unas pinches vacaciones para irse a la verga de aquí. Yo, la neta, en cuanto caigan los días de vacaciones, voy a dejar la ciudad y definitivamente me voy pa'l pueblo. Tal cual como lo dice esta composición de Mercedes Valdés, que interpreta deliciosamente el inigualable Rigo Tobar, el Rorro de Matamoros con su Costa Azul, quienes lanzaran esta rolongona en el año 73 para su álbum ¿Cómo será la mujer? Destape otra vironga, dele un fume a ese toque y se la zorrajamos en el hocico, ingeniero, en su madre. Thank you. Que a toda madre, queridos marranos, que a toda madre ya están cantando los gallos, señal de que estamos avanzando. Como decía el pinche dicho, hay que programar esos gallos más temprano, Chayo, por eso nos levantamos tarde, nomás a la puta hora las que deciden cantar. Mario Quiroga nos dice, si los científicos de la UNAM dicen que se debe meter el dedo en el culo para dormir tranquilo, se me hace que yo me voy a meter todo el puto puño, porque la última vez que dormí chingón fue en la placenta de mi señora madre, viejo puerco. Ay, güey, pues mira, no hay insomnio que aguante tres puñetas. El pedo es que tú aguantes las tres puñetas. Ese ya es una onda diferente. Y el futuro ya está aquí, queridos marranos. El rincón del viejo puerco ya está más retraído que un prepucio de mazacuata erecta. Y ha llegado el momento que todos esperábamos. El momento de la rolongona de la Chayo. Recuerden que cada sábado la Chayo elegirá una rolongona para deleitarnos con su exquisito gusto. ¿Qué les vas a sorprender? Rajar a los marranos, Chayo. Pues sí, don viejo puerco, pues hoy traemos una canción precisamente de Fito Olivares, Rodolfo Olivares, el rey de la cumbia, que ha fallecido de mieloma múltiple, ¿verdad? Yo creo, Chayo, que más que el rey de la cumbia es el dios de la puta cumbia. Y desde mi punto de vista, no falleció de ese cáncer terrible. Yo creo que debió haber fallecido por exceso de sabrosura. Sí, yo creo que sí. Pues ya de don viejo puerco, que estas rolongonas de Fito Olivares, pues no deben de faltar en bodas, en quinceañeras o en cualquier evento para cotorrear, ¿no? Esta vez, pues, queridos viejo escucha, les traemos la Negra Catalina para que lo disfruten al cielo. Así es, para Gloria Payán dedicada especialmente. Ojalá tu divorcio haya sido exitoso, que nos dice, aquí andamos. Hay que recordar que Fito Olivares fue originario de Camargo, Tamaulipas. Él comenzó tocando el acordeón y en algunas rolongonas grabó el acordeón, grabó el clarinete. Su forma de tocar el saxofón era única, verdaderamente un maestro de la pinche sabrosura, y su grupo se llamaba Fito Olivares y la pura sabrosura, donde su carnal, que ya también está fallecido, era la voz emblemática de las rolas de la Güera Salomé, de Juana la Cubana, y esta que escogió la Chayo el día de hoy, que es la Negra Catalina, donde deja evidencia de que era un verdadero dios del ritmo y que ya forma parte del Partenón de la cumbia. Un trago a su salud, maestro Fito. ¿Y cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos? Adelante. En su madre. Baila que baila. sabrosura y puro vacilón. Porque Catalina nos alegra el corazón. Pura sabrosura y puro vacilón. Ay, compadre, miren nada más que figurón. Pura sabrosura y puro vacilón. Viendo esa morena yo me siento sabrosón. Pura sabrosura y puro vacilón. Y con Catalina pa' gozar el pachangón. Hijo de su puta madre, y hemos regresado casi casi para despedirnos, queridos marranos. Y una vez vamos a ir agradeciendo a Abril, que llegó puntualmente con una pinche charola de cervezas chingonotas. Y agradecemos también a todos ustedes que nos escuchan en vivo, a quienes escuchan el podcast. Agradecemos a la Chayo, que anda crudísima, al ingeniero José Luis, que ha soportado estoicamente este programa sin una cerveza, va a destapar la primera. Y pues bueno, también agradecemos a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del Wi-Fi y del ciberespacio. Y como es costumbre, nos vamos a despedir con un par de complacencias pendientes. En la semana nos escribió Daniel desde Saltillo, Coahuila, a la página del Rincón del Viejo Puerco, gracias, para decirnos: Don Viejo Puerco, dos puntos, me es grato saludarlo este bonito día desde el merito Saltillo. Punto. Le escribo para realizarle una petición durante su tan culto programa. Punto. Zorrájenos la pieza musical titulada Catarino y los Rurales con la dupla maldita de Miguel y Miguel. Punto. Esperando pueda usted complacerme, le mando un afectuoso saludo. Postdata, saque el pisto, coma, ya que es sábado de mandar todo a la chingada. Claro que sí, Daniel, vamos a zorrajar esa rolongona interpretada, como tú dices, por ese dúo maldito y genial, originario de Langostura, Sinaloa, y que nos presenta esta historia de una especie de Superman ranchero que mata a unos elementos de la seguridad rural a puro pinche plomazo. Catarino sí existió, y su nombre completo era Catarino González Betancourt, oriundo de Quimichis, Nayarit, nacido en el año de 1874 y muerto en el año de 1907. No se diga más y le damos play, ingeniero, en su madre. Fue por cierto, bailaron, tomaron vino, levantaron cuatro muertos que ha matado Catarino. Catarino y los Rurales echaba bala y los Rurales cañonazos. Catarino les gritaba: cuando iba de cuesta arriba, los balazos que me peguen yo me los curo con saliva. Catarino les gritaba: haciendo un cerco de alambre. Aquí estoy pa' que me coman, desgraciados, muertos de hambre. Catarino les gritaba, con toda su voz completa. Al cabo no me hacen nada, soy del río de Acaponeta. Ya con esta me despido. Al pie de bellos rosales, aquí termina el corrido, Catarino y los rurales. Ay, hijo de la chingada, y hemos regresado de ultratumba casi casi mágicamente. Gracias, gracias a la impuntualidad de Víctor Vera, que ha de estar haciéndose una puñetita de bolsillo en el camión, o no sé si venga manejando. Cabrón, pon atención, no vayas a atropellar a alguna señora por andar ahí agarrándote tus partes. Qué rodillas tan lisitas tiene Víctor Vera, ¿verdad? No mames. Y pues vamos a zorrajar otra complacencia ahora sí para despedirnos. Nos escribió Daniel desde Saltillo. Qué pendejo estoy, ya había comentado que Daniel nos había escrito pinche Alzheimer, cómo le pega a uno, güey. Que dicen que por no lavarse los dientes, güey, que realmente es así como una pinche infección en las encías. No, en la semana nos escribió Christoph Burks para decirnos: estimado viejo puerco, gusto en saludarle en este mundo podrido infestado de humanos, si pudiera programar una rolita madrolera de Chava Flores, estaría de huevos para ponerle sazón a esta desvergue. 3 puntos. Saludos a toda la banda bizarra y auténtica. 3 puntos. Atentamente, Cristóbal Burgos, del Estado de México, donde pasa de todo menos cosas chidas. Postdata, salud. Hijo de la verga, claro que sí, Christoph. Vamos a zorrajar esta rolongona del cancionero popular del maestro Chava Flores, que está dedicada a todas las ingratas, pérfidas, románticas, insolutas, que nos estrujan todito el corazón. Y pues bueno, hijo de la chingada, recuerden chuparla machín, chuparla bien duro, chuparla siempre. Gracias, Abril, por salvarnos con este delicioso líquido. Y pues vámonos a la verga, se la zorrajamos. Cariños a todos, imbéciles. Chiquilín, ¿no? Pues un beso en el chiquilín, claro, pues Chayo. Hombre. Qué bueno, Chayo. Algo que le quieras decir a tus fans, que cada vez son más y están haciendo un club de puñeteros, claro. Pues que les mando un beso en el chiquilín. Exactamente, así y es. Que se pongan bien, está como quieran. Sí, pero que se rasuren el culo, porque es que si no escaldran la lengua, Chayo. Sí, pica, exactamente. Y pues dele play, ingeniero, en su madre. De mi ánimo estasiado. pero fallote. Y Juan y me reprocho tu intrínseco deseo que induce me a olvidar. Salga lo que salga, ahora te involucro en las sucias maniobras para mí, ingrata mendiga. Palabras no son obra. Ahora tú me sobras y yo te falto a ti. RadioMorir.com